cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite en Radio Topo 101.8 de la FM. Hoy vamos con el programa 220, una cifra que cuando se comenzó parecía inalcanzable, pero gracias al trabajo de las y los compañeros ha sido posible. Y cómo no, las gracias sobre todo a las y los oyentes. Cada día sois más y eso hace que los programas los hagamos con mucha más ganas e ilusión. Vamos con los contenidos del programa de hoy. Hoy comenzamos con una entrevista del Fuereño a Teresa y Pilu, que son mediadoras en el casco histórico. Si tiene un conflicto vecinal, mejorar la comunidad, contribuir a la buena convivencia, no dude en ir a visitarlas. José Luis el Turolense hoy nos vuelve a recitar una poesía muy interesante. Tania hoy entrevista a Víctor, al cual parece hemos convencido para que colabore con nuestro programa. Seguidamente Tania nos trae una tercera parte que ha preparado sobre ¿pueden ser los jueces buenas personas? Y tenemos una entrevista grabada el pasado Día de las Personas Sin Hogar a Rosa. Está en la Casa Hogar de San Francisco, donde lleva alojada allí 4 meses. Por último, Arturo, nuestro poeta y narrador, también cocinero, al que ya conocen, entenderlo a lo mejor ya les cuesta un poco más, nos va a contar un cuento sobre la cocina. Con la despedida y la frase de la semana, daremos por finalizado el programa de hoy. Estimado auditorio, está escuchando al 101.8 de la FM, Radio Topo, el programa Con la casa en la mochila. El día de hoy tenemos una entrevista en una zona de las más históricas, con mayor abolengo, el casco histórico. Específicamente estamos en el barrio del Gancho, de San Pablo, donde está esa iglesia que muchos consideran la tercera catedral. Pero estamos con dos mediadoras con formación en ello, para entrevistarlas y ver en qué consiste su trabajo y cómo lo desarrollan. El nombre de ellas es Teresa y Pilu. Tienen una especie de agrupación en donde tienen un convenio con el ayuntamiento para hacer su ejercicio de su profesión, mediar, intervenir en conflictos, pero con el principal fin de unir. Ellos no tienen fuerza coercitiva, sino la buena voluntad de las partes y ellas ser el punto de reunión. La institución de ellos se llama Mediar. ¿Viste, Teresa, la labor de ustedes? Pues nosotros aquí en el en este barrio y en todo el casco histórico que acoge el barrio de San Pablo, de la Madalena, del Arrabal Viejo y una parte del barrio Jesús, todo lo que es el plan integral del casco histórico, ofrecemos la mediación como un método de resolución alternativa de conflictos, que es sobre todo dialogar. Sabemos que cuando estamos en conflicto, porque nosotras también tenemos conflictos, pues estamos como en un estado alterado de conciencia, no tenemos ganas de acercarnos a la otra persona, nos sentimos dañados y de ese daño solo sale pues ganas de atacar o de defendernos y no de dialogar. Y la mediación pues intenta crear un marco, salir de ese escenario más bélico, de ese escenario de guerra en el que todos y todas en muchos momentos de la vida o casi constantemente estamos, y gestionarlo a través del diálogo. Es decir, salir de ese marco, ofrecer un espacio diferente, muchas veces simplemente cambiar de escenario ya ayuda, y en ese escenario nuevo en el que se impide que haya insultos, que haya agresividad, que se rebajen las formas y que se escuche a la otra persona, intentar recuperar esa dignidad de ser consciente del daño que la otra persona nos ha hecho y poderlo expresar, y qué he sentido y qué necesito y qué es lo que te pido para salir adelante. Y recíprocamente, escuchar de la otra persona cómo mis actitudes le han podido dañar, qué es lo que estaba sintiendo, y a través de esa escucha conseguir que las personas se acerquen. Muchas veces no significa que se tengan que hacer amigos ni amigas, ni mucho menos. Eso dependerá de las personas. A veces simplemente el interés de no estar mal, el interés de recuperar un saludo, el interés de cruzarnos como vecinos y no tener que huir porque no queremos ni vernos, simplemente ese bienestar personal, psicológico, emocional que nos provoca estar fuera del conflicto, simplemente eso ya motiva a poder resolver. No digamos ya si hay un vínculo personal que recuperar o si hay algún otro tipo de interés. Dignificar la relación, evitar los daños y salir adelante a través del diálogo. Bueno, se dice que es muy importante siempre la prevención. Dicen que la medicina más importante es la medicina preventiva, pero ustedes también hacen prevención. Pero, ¿en qué consiste lo que ustedes hacen en ese sentido? Bueno, desde hace un tiempo aquí con el Centro de Salud nos consideramos, y ellos nos han llamado así, como que somos activos en salud. Como esa parte que a través de la mediación y de simplemente también de que las personas cuando vienen aquí a expresar un conflicto, una situación en la que se sienten dañados, escuchamos y planteamos un camino de resolución, pues es lo que define el ser agente, o sea, un activo en salud. Esa prevención en la que nosotras trabajamos, además de la mediación, es una prevención que va dirigida a la sensibilización a todos los vecinos y vecinas de los barrios en los que trabajamos en torno a los distintos temas que sabemos que afectan a la convivencia. Y esos temas son, pues, el ruido, tanto dentro del domicilio como el ruido en la calle, el tema de la limpieza, tanto en la comunidad de vecinos, en el interior de la vivienda, en la calle, las relaciones de personas que a lo mejor han tenido una relación afectiva y esa relación se ha ido deteriorando por distintos motivos, pues hacemos sensibilización a favor de la convivencia. ¿Lo hacemos cómo? Pues a través de presencia en la calle. Somos un servicio de proximidad que salimos continuamente a estar en contacto directo con los vecinos, y también, pues últimamente lo hacemos mucho con en una expresión artística a través en distintos puntos de estos barrios con muestras de teatro, para una manera fácil, sencilla de llegar a la gente con mensajes de sensibilización que ayuden un poco, pues, a esa reflexión que es necesaria de tener en cuenta que vivimos con gente, tenemos gente alrededor y nuestra práctica cotidiana puede afectar de manera negativa a los que están cerca. Estamos recordando al auditorio de Radio Teopo, esta radio libre, que este servicio, nos dicen las damas, que se creó en esta ciudad en el año 2004. Ellas están en este barrio desde el 2010, por lo tanto ya tienen una experiencia, ¿no? Y también la oportunidad de tener para resolver problemas. ¿Cuáles son los problemas que más se le presentan? ¿Dónde ustedes son más necesarios? Pues entre vecinos, como ha comentado Pilu, tiene que ver mucho con malas relaciones. En general, personas que viven en el mismo edificio, pero que a lo mejor no tienen una buena relación o no están organizadas. Y al no estar organizadas, cuando se enfrentan a un problema, como que la escalera está sucia o hay que hacer alguna reparación de índole mayor, al no estar organizadas empiezan los problemas. Gente que quiere reparar, gente que pone dinero, gente que no pone dinero. Nosotras, aunque no nos dedicamos a llamar la atención, no nos dedicamos a que los morosos paguen, pero así a que las relaciones, a que la gente se siente, recupere la posibilidad de ponerse de acuerdo en torno a los problemas comunes. Y recuperando ese sentido de lo comunitario, los problemas de comunidades de vecinos son bastante importantes. Entre personas y en grupos, últimamente han venido a nosotros muchas situaciones de equipos de trabajo, equipos de profesionales o de entidades, de colectivos, de asociaciones. Es decir, como cualquier persona es persona de sufrir y de generar conflictos, pues un poco en todas las direcciones, en un barrio, en un territorio, de todo el mundo, de comerciantes con clientes, de profesionales atendiendo a personas, de esas personas como usuarios, entre vecinos, todos esos diferentes niveles, en grupos políticos, o sea, en cualquier nivel hay conflictos y la mediación es algo que, como se puede aprender, los profesionales la ejercemos. Pero como procedimiento lo puede aprender cualquier persona. Hacemos mucho trabajo también en colegios para que los niños, las niñas y el profesorado practique la mediación como una forma de resolución alternativa. Por lo tanto, el propio procedimiento es muy interesante aprenderlo. De hecho, hacemos, como parte de nuestro trabajo, hacemos formación y formamos tanto a profesionales de un centro municipal de servicios sociales, de entidades que nos llaman para poder trabajar, como formación a vecinos. Y tenemos un programa de formación a 15 vecinos en este momento que durante 3 meses se forman en torno a la mediación y en torno a los distintos programas que nosotros desarrollamos en el barrio. Y ellos reciben una formación, vamos, de alto nivel durante 3 meses y en este momento de unas 100 horas. Bueno, estábamos escuchando de que en el 2004 se crea en el centro de la Casa de las Culturas este servicio. Pero también tengo entendido, Teresa, que tú estás impartiendo en estos momentos un curso sobre la materia. ¿Qué consiste? En la Casa de las Culturas hemos continuado trabajando porque en el casco histórico solo atenderíamos casos para el casco histórico y a través de la Casa de las Culturas para el resto de la ciudad. Y concretamente se está haciendo una formación, una escuela de diversidad cultural muy interesante, y se me ofreció la oportunidad de ser docente en un curso sobre mediación intercultural. Es ese matiz que intenta poner el foco en conflictos en los que la diferencia cultural tiene un peso, tiene una relevancia, cuando las partes enfrentadas es una cuestión cultural que les está diferenciando. Muchas situaciones en las que una de las partes puede tener incluso una religión o un pensamiento, un principio que choca con el principio o con la religión o con el idioma de otra persona, y cuando eso tiene importancia para la resolución, la mediación intercultural tiene ahí un papel. Bueno, queremos recordarles al público que la Casa de las Culturas está en la Magdalena, muy céntrico, y ahí pueden ustedes ver películas, pueden tener clases de cocina de distintos países, cursos, conferencias de toda esa gente que ha emigrado a este gran país. Recordemos que España fue quien crió la emigración moderna, colonizó no nomás América, llegó a Filipinas, a algunas partes de África. Sin embargo, a veces la emigración, depende de las condiciones, van y vienen. Pero me gustaría preguntarle aquí a Pilo, ¿cree usted que esto de la mediación es cada día más abierto o nos falta cultura para ello? ¿Qué hay que hacer para que la gente entendamos la importancia de la mediación? Hay carreras como psicología, como trabajo social, que nomás creemos que trabajo social lo vamos a ver en las instituciones públicas, pero también se puede hacer asesoría privada como lo hacen ustedes. La mediación en este momento, como antes te comentaba Teresa, está muy lejos de ser un patrón al que acudamos, porque primero porque se desconoce que existe, se desconoce la amplitud que tiene y hasta dónde puede llegar. También hay una mediación judicial y penitenciaria que hacen otros compañeros y compañeras de la asociación Hablamos, que también sería a lo mejor muy interesante que pudieras entrevistar, que es otra dimensión diferente, pero en este momento pues es una alternativa desconocida, que no es obligatoria y por lo tanto depende de la voluntariedad de las partes y que no tiene sanción en caso de no llevarse a cabo. Entonces, nos cuesta todavía, va a tener que ser un largo recorrido para que se vaya implantando, porque de momento el que tú hayas ido a mediación es algo hasta que se puede, que la gente hasta oculta o que no cuenta. Al contrario, ¿no? El llegar a resolver un conflicto a través de la mediación sería algo de orgullo. Es decir, yo he sido capaz de sentarme con la persona con la que tenía un conflicto, he escuchado, me he expresado, la otra persona me ha escuchado a mí y hemos conseguido llegar a un acuerdo. Teresa, ¿qué nos dice? Sí, decir que otro tipo de mediación que sí que tiene una gran importancia porque tiene una ley en Aragón, hay una ley aragonesa de mediación familiar y por lo tanto eso le ha dado como algo, digamos, más regulado. Existe una lista de mediadores en el juzgado y los jueces en este momento pueden hacer que determinados casos vayan directamente a mediación a través de esa lista de mediadores. En la universidad hay cursos de experto en mediación. Quiero decir, todo esto va contribuyendo a que haya cada vez más una cultura de mediación. Bueno, me gustaría que el público sepa el domicilio que ustedes tienen y el horario. En el casco histórico, atendiendo a toda la población, vecinos y vecinas del casco histórico, estamos en la calle San Pablo 75. Nuestro horario de atención, pues mañana y tarde, de 9 a 2 y de 5 a 8. ¿Y los días? De lunes a viernes. Ahora, ¿el costo? Es gratuito porque estamos en convenio con el ayuntamiento. Creemos que la mediación, nosotros el modelo en el que creemos tiene que ser pública, es decir, tiene que estar subvencionado. Verdaderamente respetamos mucho que hay, por ejemplo, en el sector de abogados, hay muy buenos abogados que hacen mediación y eso tiene un coste. No significa que tenga coste que no sea adecuado, pero creemos que un modelo para extenderlo y crear esa tradición, ese patrón que decía Pilu, tiene que ser público y, por lo tanto, gratuito. Bueno, el público, si saben ustedes si tienen algún problema o algún vecino tiene un problema con otro por el ruido, por la basura, porque no se ponen de acuerdo sobre cuestiones de la vecindad, acudan aquí. Es gente profesional, formada y es gratuita. Mejor manera de resolver las cosas es siendo sensatos. Con esto nos despedimos de Teresa y de Pilo. A lo mejor más adelante regresamos porque la mediación siempre va a estar presente cuando hay interés en resolver las cosas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Mom, from mom and dad, aye, aye, aye, aye, aye, aye. And in my room, my shirt, my spoon, and in my mom, my dolls, my walls, and in my bed, my beer, my bread. I'll jump to the sand, and you will not catch me. Época de reivindicaciones en un país democrático. Hay dos personas que de alguna manera se entrelazaban luchando por sí. Un inglés y un americano. John Lennon, afuera del Dakota y frente al Parque Central, alguien le ayudaba a cambiar de plano de existir. También en esa misma fecha, o más bien en el mismo día, Jim Morrison, aquel cantante mítico de los Doors, el Rey Lagarto, nacía. Y decimos reivindicaciones porque fuimos testigos, algunos de los que estamos presentes aquí en el Teatro Estudio de Radio Topo, de una marcha de tractores interminable. Esta comunidad, la presencia del sector primario de la agricultura es muy importante. Pero consideran esta gente que labora la tierra que no se le está dando la misma atención. Por cierto, en estos días acaba de salir un documento reivindicativo en donde los investigadores consideran que no se le está apoyando para seguir viendo lo que se tiene que hacer sobre el campo. Y sin salir del tema, o algo parecido, en estos días en Polonia, donde nació Madame Curie, la única dama que ha tenido dos premios Nobel, se está realizando una cumbre sobre el clima. Ese clima que cada día es más perjudicial en algunas zonas. Sin embargo, ¿usted qué ha hecho sobre el tema? Amigos, amigas, estamos en un momento de poesía, de disfrutar de la belleza de la vida, de este otoño que se van las aguas del río Ebro hacia abajo como siempre, brillando a ratos al sol, y los álamos se van volviendo cada vez más amarillos. Todavía tenemos sol y tenemos la esperanza de cuando entre el crudo invierno, no será el último invierno, sino que volverá a reverdecer la primavera. Yo a veces me gusta leer alguna poesía de las que cuando era joven escribía, pero he tenido la suerte de conocer hace poco a un grupo, 6 mujeres, que han escrito ya 3 libros, Tal cual somos, Hexaedro, y el tercero que es Prontuario, y lo presentaron el otro día en la Biblioteca de Aragón, y es curioso porque son 6 mujeres que sintonizan, que colaboran, que cada una escribe sus poemas y luego los comparten. Se han sentido inspiradas por Chantal Meillard, una poeta de origen belga, pero que ha vivido toda su vida en España, que ha tenido muchos premios, y que uno de sus poemas, algún día me gustaría poder escucharlo aquí, habla de por qué escribo, escribir y para qué. Y antes de presentar a estas 6 mujeres, quería también comentarles lo interesante que es escribir. Todos hablamos y escuchamos. Pues lo mismo podemos escribir y leer. Afortunadamente, todos hoy día hemos superado el analfabetismo de años atrás, podemos leer. Qué interesante que es que cada día leamos, aunque sea un trozo del periódico, pero mejor si tomamos la costumbre cada mañana, cuando uno tenga tiempo, o cada noche antes de acostarse, leer un cuarto de hora, leer un ratito, un libro que al cabo de a lo mejor de un mes se habrá hecho pues una lectura completa. Y también es muy interesante que cada uno sepa tomar un papel, cualquier papel, pero mejor si es una libreta de estas, de un gusanillo de alambre, y que pueda cada día poner la fecha y anotar cómo he vivido el día, qué he hecho, qué emociones he sentido, con qué personas me he encontrado. Es como un diario, pero también a veces puede ser un diario poético. Esas poesías que uno escribe sin pensar en que nadie las vaya a leer. Yo hoy voy a dejar solamente constancia de estas 6 mujeres que han escrito unos poemas. Ellas se llaman Grupo Molino de Poesía, lo componen María Jesús Artigas, Pilar Latorre, Coral González, María Molina, Pepa Pardo, Mercedes Angoy, y cada una de ellas ha juntado aquí unos cuantos poemas, cada una de ellas con un símbolo distinto, una ola, un coral, una flor y el símbolo del yin y el yang. Les leeré una poesía de alguna de ellas, que todas han escrito varias, pero todas terminan con unos versos recordando aquellos de Chantal Meillard, en que dice, ¿por qué escribo? Voy a leer el poema de Coral González Vázquez explicando por qué escribe. Me gustaría que lo hubiera leído una mujer, pero no tenemos en este momento aquí ninguna, así que voy a atreverme a leer este poema de Coral González, que ya también plantea aquí por qué escribe, como sus objetivos, y eso que nos podía animar a cualquiera de nosotros también a escribir. Escribo para borrar heridas en la piel de la noche, en la muerte de las horas, en los minutos sin ti, en los no me olvides de tus cartas. Escribo para sobrevivir, para reinventarme, para no caer al abismo. Escribo para sentir, porque sentir es un verbo, el verbo de mi carne abierta, sin el verso de tus manos. Escribo con los sueños rotos en diminutos espejos que proyectan tu imagen y un retazo de mi sombra. Escribo para no olvidar que en cada línea mis palabras gritan, que en cada grito escupo vísceras, que en cada verso me vacío, que expiro y me absuelvo. Escribo con mi pluma de sangre, con mi trapo de lágrimas para enjugar el dolor. Escribo para no sentir otra vez miedo a que la historia se repita, a no encontrar el mar, a perder el horizonte. Miedo a la recta invisible que separa tu vida de la mía. A ser barco a la deriva, porque estoy sola, porque no me encuentro y no me reconozco ni en las historias que leo. Escribo para mí, para todos los que están, para todos los que se fueron. Escribo para no olvidar los frágiles recuerdos, para que no se borren las imágenes, ni las fotografías se pierdan, ni los armarios de la basura, ni en la pira del tiempo. Escribo para recordar el olor de los melocotones en septiembre, su piel almibarada de la brisa que sopla en los campos y trae voces de algunos versos sueltos. Escribo para ser libre, para desrocarme del coral, para no ser sirena y ser pájaro. Y existir, para ser todo y nada, nada y todo, para liberar el dolor que apilo sobre mis hombros. Escribo con mi pelo encanecido, con mis ojos arrugados, con mis manos retorcidas y mi corazón cansado de edificar los momentos, porque siento que desaparezco, que ya no me queda tiempo, y no quiero que me olviden, porque el olvido es la muerte, es la arena del desierto que todo lo cubre. Por eso escribo estos versos. Segundo premio en el 21 concurso de poesía del barrio de Torrero 2018. Buenas tardes. Hoy tenemos un nuevo colaborador en el programa. Su nombre es Víctor. Él no desea ser entrevistado, pero una de las normas del programa es que para comenzar tiene que ser entrevistado. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Por obligación, ¿no? Hay que pasar por esto. Sí, Víctor. Por obligación hay que pasar esto. Cuéntanos, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Zaragoza. He vivido casi siempre aquí, en Zaragoza. Menos unos años que viví en Las Palmas de Gran Canaria y bueno, en Salamanca también he vivido un par de años, pero bueno, casi la mayoría del tiempo aquí en Zaragoza. ¿Y tú a qué te dedicas? Pues ahora estoy en desempleo y lo que he trabajado ha sido de operario de fábrica durante más de 10 años, aparte de otras cosillas, pero eso ha sido principalmente lo que he hecho. ¿Y cómo has conocido nuestro programa de radio? ¿Cómo has llegado por aquí? Bueno, hace ya un tiempo que me relaciono con vosotros, que os estoy conociendo y sé del programa que hacéis, muy interesante. Pepe, tú, Tania, Jesús, Arturo y más gente que le echáis muchas ganas para hacer el programa y anima a cualquiera. Yo no me gusta mucho el tema de hablar por radio y eso, ya lo sabéis, pero vosotros animáis muchísimo para hacerlo. Muy bien. ¿Y sobre qué temas vas o estás pensando colaborar, más o menos? No, lo que vosotros un poco sugiráis, porque me parecen muy interesantes todos los programas y todos los temas que abordáis. Son de mucho interés para la gente y me parecen temas como este que acabas de hablar ahora, del tema de los jueces y tal, me parece muy interesante. Todo está cambiando hoy en el mundo y entonces hay que saber leer las situaciones y leer las cosas que ocurren y para estar al día, porque si no las cosas cambian tan rápido que uno se ve perdido si no está pendiente de cómo cambian las cosas y cómo se está moviendo el mundo. Entonces es muy interesante el tema de compartir ideas con la gente para estar más al tanto de las cosas que ocurren. Es muy importante eso, sí. Pues veo... Compartir sí. las ideas y tal es sí. Muy importantísimo. Sí, veo que tu interés, tu reflexión nos va a ayudar mucho. ¿Y tú participas en algún movimiento social? Pues no, ahora mismo no. Sí que he sido profesor de español para inmigrantes. Ahora estoy un poco más alejado del tema, pero sí que me interesa el tema de que la gente que se moviliza, apoyarla, porque la gente no se queja por quejarse. La gente tiene muchas razones para quejarse y para aportar ideas, vamos, son críticas constructivas lo que la gente hace y entonces no hay que infravalorar el hecho de que la gente salga a manifestarse y que sepa que tiene sus motivos y seguramente tendrá una meta y unos logros, el hecho de el que no, como se suele decir, el que no llora no mama. Entonces pues es así y tiene su justificación. Sí, yo te agradezco pues el hecho de que vengas aquí por acompañarnos, porque ya te conozco desde hace mucho tiempo, hemos participado en muchas meriendas, muchas reuniones, sí. y me encanta que estés aquí. ¿Hay algo más que tú quisieras agregar? Especialmente respecto a esto que me estás preguntando, sí que animar a que el programa se haga continuando a vosotros, porque esto es una cosa que le hacéis de una forma desinteresada y que me parece importantísima. Vamos, ya sabréis, iréis dando cuenta de que hay mucha más gente que lo escucha de la que pensáis, o de la que mucha gente piensa, y que tiene esto más repercusión de lo que a veces nos pensamos, y que todo lo que sea reivindicar lo que uno cree que no es justo es una buena causa. Es así. Sí, incluso en la semana que tuvimos todas las actividades, yo te vi que asististe mucho y se ve que te gusta. Por en lo eso, que pueda cada uno, yo creo sí. Que tiene que hacerlo, sí, porque nos debemos a ello, vamos, a la gente que, aunque en un momento dado nosotros no lo podamos necesitar, pero en otro momento, como se suele decir, pues que tú lo necesites, la otra gente que no lo necesita estará por ti, entonces... Pues es así, ya está, es una obligación moral que tenemos todos y que tenemos que hacerlo, ¿no? Es, en el fondo es que es así, tiene que ser así, porque es la mejor forma, la unión hace la fuerza, entonces es así como lo veo yo y como lo vemos mucha gente, que eso es lo bueno. Sí, me consta de tu asistencia a estos eventos y ese sentimiento de solidaridad que está surgiendo y en muchos de nosotros, ¿no? Claro, claro, es así, yo creo, yo lo veo así como que estamos todos como conectados, ¿no? Yo lo veo así y entonces pues sí, lo veo importante, sí, que la gente colabore y esté por ello, sí. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, y te doy la bienvenida a nuestro programa con los temas que tú puedas y que quieras tratar. Gracias, Tania, gracias a todos. ayer yo visité la cárcel de Sing Sing, y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillando al Redentor. Piedad, piedad de mí, mi gran señor. Mas cuando me miró, a mí se abalanzó y con voz temblorosa y recortada. Nuevamente tenemos en esta radio, en Radio Topo, sabe usted que está escuchando el 101.8 de la FM, está escuchando Con la Casa en la Mochila. Y tenemos el día de hoy a una abogada y economista, maestra universitaria, Tania Beatriz Ramírez Ramírez. Por cierto, un apellido originario de esta comunidad. Ramírez, el hijo de Ramírez. Bueno, el día de hoy está abordando un tema que todavía sigue siendo de cierta presencia, en algunos lugares de mucha presencia, que son los centros penitenciarios, las cárceles. El día de hoy va a hablar de los jueces. Se dice que los jueces británicos son los mejores del mundo. Bueno, pero ella es la profesional. Escuchémosla. Voy a hablar la tercera parte de un tema que había comenzado ya. Había comentado en dos partes anteriores. ¿Pueden ser los jueces buenas personas? Como he comentado en las dos partes anteriores, los jueces son personas y por lo tanto se ven inmersos en la problemática que se vive en la sociedad. No es como antes, que se veía al juez como una persona que tenía que estar aislada, casi su vida era de santidad y por eso él podía juzgar. Pero ahora, al contrario, el juez que yo voy a tratar ahora es el juez Vázquez Taín, que es una persona muy compleja. He visto muchas entrevistas que le han hecho y le han comentado. Una de las primeras cosas que él plantea es que él viene de una familia, de agricultores del campo, y siempre le inculcaron valores. Y sobre todo que le inculcaron el esfuerzo en el estudio. Él es un juez penalista que plantea que el Poder Judicial debe actuar como un servicio público, no como un poder, y que por lo tanto debe ser eficiente. Él habla de que así como un médico no puede dejar en urgencias a una persona 4 años esperando qué pasa, él plantea que la justicia tiene que ser un poquito más rápida para que la persona pueda ver resuelto su caso. Él instruyó el caso del robo del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago y, según el juez, fueron muchos meses buscando la información, conociendo a la gente, siempre con la presión de que pueden descubrir tus indagaciones y que se vaya todo a tomar por el saco, según sus propias palabras. Fue una investigación psicológica de 1 año, con la presión de la prensa y determinados bandos, con unas formas bastante desagradables, ya que el códice, al parecer, tenía que ser encontrado lo más antes posible. Yo condenado a muerte estoy. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos, los maté por culpa. Él también instruyó muchos casos de la lucha contra el narcotráfico. Sabemos que esta es una de las enfermedades más fuertes que tiene nuestra sociedad y en el mundo entero casi, ¿no? Él pudo, incautar 54,000 kilos de cocaína en cerca de 5 años y tuvo que desaparecer también 5 años para esconderse. Es escritor de varios libros como Al infierno se llega deprisa, Matar no es fácil, El mar sin fondo, donde habla de la corrupción política. Y incluso cuando se le pregunta ¿y por qué no se elimina el narcotráfico?, él contesta que porque el dinero recaudado lo tiene que manejar un entramado fiscal lo suficientemente eficaz como para blanquearlo. Amén de tener el amparo de una entidad política, no son 4 locos que cargan droga en un barco corriendo por las playas. Es un entramado mucho más difícil que entraña a bancos, abogados, políticos, policías. Me quedan días para respirar. La silla lista está, la cámara también. A mi pobre viejita, que desesperada está, entréguele este recuerdo de mí. También dice que se refugia en la escritura para no verse contaminado cuando está trabajando en determinados casos. Se habla de él como el Robin Hood de Villa García de Arousa, que era llamada Villa Mercedes en Galicia, por la cantidad de coches de gama alta que había allí. también se le llama el garzón gallego. Cuenta que estuvo un año aprendiendo de profesionales que estaban luchando desde dentro y que no podían lograrlo. Descubrió dos barcos con 6.000 kilos de cocaína durante 2 días seguidos. Plantea que lo más importante es conocer al enemigo y cómo actúa. Plantea el juez Taín que la problemática real del narcotráfico es mucho más compleja de lo que parece. De cada operación va sacando información para la siguiente. Conoces ese mundo lo mismo que ellos nos conocen a nosotros. Cambian las rutas y las formas de trabajar, ya que nuestras investigaciones llegan a sus abogados, que a su vez les aleccionan para que eviten la cárcel. Aún así, en esos años, según él, realizaron 19 marcooperaciones de tráfico de estupefacientes, una con 7 toneladas de cocaína incautada y 57 detenidos condenados. Al verla con su amante a los dos, los maté, por culpa de ese infame moriré. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, lo que él planteó, es que cuando existe una víctima de un delito, mucha gente piensa que al delincuente se le persigue porque por cosas políticas, porque etcétera. Pero él dice que la víctima es la víctima y el delincuente es el delincuente. Entonces, tiene cada quien que asumir su parte en el juicio. Que a él le da mucha tristeza que hayan seres humanos que tengan que ir a la cárcel porque han cometido delitos, pero que él incluso ha tenido que meter a la cárcel a personas que son de su, digamos, de ahí, porque él es de ahí, de Galicia, que es personas que son de su entorno, él ha tenido que meterlas a la cárcel porque no queda de otra. Y eso de que se persigue a un bueno, dice, los jueces estamos muy ocupados persiguiendo a tanto malo que existe como para perder el tiempo en perseguir a los buenos. Minutos nada más me quedan ya para respirar. La silla lista está, la cámara también. A mi pobre viejita que desespera. La sociedad y sus organizaciones, asociaciones en Galicia toman en cuenta que el lavado de dinero era una lacra que afectaba a toda la sociedad, a la economía y genera una destrucción de las actividades lícitas. Actualmente hubo un relevo generacional de tal modo que ha habido un repunte de las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Dice él que es un juez con estrella, ya que siempre le tocan asuntos de cierta complejidad. Y dice que es por suerte. También le tocó instruir el caso de Asunta Basterra. Plantea que casi todas las personas tenemos trastornos y cuando nadie nos ve, ejemplo, detrás de un ordenador, nos volvemos como animales y sale nuestro lado oculto. Por ello, la herramienta más importante de la justicia es la psicología. Uno de los móviles que encuentra el juez es la necesidad del padre para ser mantenido por su exmujer de controlarla, y para la madre, la niña era como un estorbo. El juez usó escuchas en la cárcel, que fueron observadas por la audiencia, para determinar cuál de los dos padres era el que manipulaba al otro en esa relación, y así poder salvar al que es manipulado, pero no lo consiguió. Actualmente ambos padres están cumpliendo 18 años de cárcel. Dolorosa y recortada. Escucha, triste hermano, esta horrible confesión. Aquí yo condenado a muerte estoy. Yo tuve que matar a un ser que quise amar. En el caso de los muertos del accidente de Albia, la instrucción reseñada por él cuenta: tras 2 noches sin dormir se me acercó un periodista francés y me dijo que 3 semanas antes se había producido otro percance ferroviario en París con 7 muertos y que aún no habían terminado de retirar los restos, mientras que nosotros lo habíamos hecho en 16 horas y en 36 habíamos identificado a todas las víctimas. Al día siguiente de la tragedia, otro tren circulaba por las mismas vías. Para el resto de Europa, somos un ejemplo a la hora de actuar en grandes catástrofes, mientras que lo que hacen en nuestro país, en vez de estar orgullosos, es criticar, criticar y criticar. No somos capaces de sentirnos orgullosos de casi nada de lo que hacemos. Al verla con su amante a los dos, los maté. Por culpa de ese infame moriré. Minutos nada más me quedan. Él plantea que los jueces deben ser cercanos a la gente. De hecho, se dice que él siempre trata bien a la prensa y es humilde al momento de conceder entrevistas. Dice que los jueces tienen que ser criticados por su trabajo, ser capaces de enfrentarse a los periodistas y explicar su trabajo. Incluso escribe un libro en el cual explica 6 casos. Habla del juicio a Jesús y que en el año 1111 a.C. se enjuicia en Egipto a un saqueador de tumbas y se culpa a los ejecutores y no a sus jefes. De hecho, es un juez polémico. Cuando él habla o concede alguna entrevista, nadie se queda indiferente. Tiene muchos detractores y también gente que lo admira. Muchas gracias. Ya lista está la cámara también. A mi pobre viejita, que desesperada está, entréguele este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de ese infame moriré. Por culpa de ese infame moriré. Duele demasiado ver en la infancia detenida en ese mar de pies descalzos, mientras todos se lavan las manos. Y me duele demasiado mira al otro lado. ¿Te gusta darte cuenta cuántos nadan en el fango? Buenos días, ¿tú cómo te llamas? Buenos días, me llamo Rosa. Soy usuaria de la Casa de Hogar de San Francisco. Ah, ¿qué tiempo llevas tú por ahí? Pues 4 meses. ¿Y cómo has llegado tú allí? Bueno, pues por desencadenamiento de circunstancias económicas y un poco sociales. Ajá. Llevas 4 meses ahí entonces, sí. ¿Y qué tal te sientes ahí? Pues la verdad es que sí, podría decir que mejor casi que en cualquier otro sitio. ¿Sí? Que he podido compartir en ocasiones en casas o en lugares, y lo cierto es que la gente que coordina el tema es total. No dejan que te falte de nada. Entonces, o sea que tú has participado en otro sitio. Sí. Yo he vivido en comunidad por circunstancias de salud hace años ya, y bueno, pues no tiene que ver, pero sí a la hora de convivir. ¿Y tú participas en algún programa de cursos o actividades que hacen? Pues lo cierto es que yo intento compartir, o sea, colaborar con lo que puedo, pero yo más que nada colaboro más en la casa. Ah, en la casa. ¿Qué haces tú en la casa? Pues en la casa intento mantener las cosas que estén ordenadas, que me preocupo por la gente, pues que esté bien, o no sé, yo soy así un poco... Como si fuera un hogar, ¿no? Sí, sí. O sea, que tú catalogarías que es un simple lugar donde vivir, ¿o es tu hogar? No, es mi hogar. Como tal, lo hago valorar. Faltan si las cosas. Familia, ¿no? Exacto. Yo intento coordinar con la gente del centro para que, pues, lo que falta o lo que surja o cualquier petición o cualquier usuario que necesite entrar a la casa o cualquier cosa. ¿Y a ti te gustaría que hicieran algunos cursos o algo para ayudarlos a vosotros? Pues ciertamente yo creo que ahora, viendo todo esto que se ha desarrollado aquí, sí. Pues lo cierto es que a lo mejor sí que falta algo más que mueva a la gente. Qué buena voluntad. Que la buena, ¿no? Sí. Qué buena voluntad. Sí. Ajá. Sí, algo más. Como, por ejemplo, ¿qué se te ocurre? Pues no sé, algo relacionado con un tema de una obra de teatro, formar una obra de teatro, o en cualquier modo de música. Ajá. Que sabemos que son dos campos que motivan a que la gente se desinhiba. Sí, se desinhiba, ¿verdad? Entonces yo creo que sí que es una parte muy interesante. Y luego, claro, ya sabemos que es un centro coordinador y que no tiene a lo mejor medios como para hacer un curso de formación serio como puede tener cualquier otro organismo. Pero sí que, sinceramente, sí que le falta un poquito de apoyo a lo mejor ahí. Sí, ahí donde tú estás, ¿todas las personas son sanas o hay con enfermedades? Sí, pues hay una persona que está enferma, enferma que no puede hacer muchas cosas, aunque ella se hace por valer. Y luego yo también, aunque parezca que eso, yo tengo temas de salud también. Y hay temas de todo tipo, pero de salud ahí está combinado. La salud con el estado a lo mejor social o familiar incluso. ¿Tú crees que esto que se ha hecho de esta semana de los sin techo ayude para algo? Pues yo no sé, yo espero que sí, pero yo no creo que esto se debería hacer tan reducido. Yo, sí, por mi parte, sería una reivindicación a más alto nivel, ¿no? A más alto nivel. A más altura, donde los organismos oficiales y gubernamentales lucrativos participan. Y sí, gubernamentales lo vieran con más cercanía. Y no sé, pues quizás mover este tipo de eventos a mayor escala. No entre nosotros, entre los grupos. Ya. Bueno, yo te lo agradezco mucho. Este es para el programa Con la Casa en la Mochila. A ver si te puedes escuchar. Vale. En el programa. ¿Cuándo es el...? Este domingo va a salir de 6 a 7 de la tarde. Y vale. El martes a la 1 de la tarde se repite. De acuerdo. Vale. En Radio Topo. Venga, gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Buenas tardes. Me toca presentar a un siciliano polémico, Arturo, siempre filosofando, siempre contándonos cuentos. Y comentaban que parece político, puros cuentos. Pero bueno, es muy interesante todo lo que él nos habla y sobre todo siempre despierta polémica. Arturo, bienvenido con tu tema. Gracias. La cocina y los cocineros. Gracias. Allora, en la ciudad vivía una familia e i padri, cansati di scucciare i dos hijos, Juan e Carmen, che commentavano la sua mala suerte e l'amargura che le donava. Pedro, il padre, li convocò in la cucina e le commentò: «Oggi cucinerete vosotros per intendere así la vita che è parisita alla cucina. Después, alla messa, giudicheremo il todo». Cucinarono. Cucinerete un uovo duro, una tortilla di patata, una rodaca di melone e un buon caffè. Migas con chocolate, cebolleta e vinagreta, morteruelo, la con congrenos, bacalao. Juan e Carmen, increduli, meravigliati, si misero a cucinare per la prima vez. Después di una orita, finalizzarono. Todos si settarono la messa e Pedro, il padre, commentò: «Mirate la cucina, è a pata arriba, muy sucia. Esto está bien se cucinano niño, ma vosotros adulti è imperdonable ed è mene da menefreghisti. E per esto Biboro la paga, per intendere l'ordine, responsabilità e limpiezza. Mirate ora lo uovo, muy sencillo da cucinare. Erbire l'acqua, introducire, después per 3 minuti, e saranno uova duro perfetto. Ma i vostri, uno è chiamato, l'altro mezzo crudo. In cucina e nella vita si necessita ordine, limpiezza e un plan di preparazione assente in vosotros. La tortilla di Carmen è ben cucinata, ma secca e chiamata. La tua, Juan, malunta, mucha patata e uova poche. Se non ti aggreghi bene alla società, potete continuare a llorare la mala sorte. Questo comportamento condanna. Per non tenere un plan di preparazione in cucina e nella vita. Che io ti un consiglio per accordarle. Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate. Ci necesita preparazione mentale, fisica, psicologica, essere un buon luciatore, concorrenziale. E ora miriamo la rodaca di melone. È buona perché è naturale, ma mal preparata. Dovete intendere che lo oco comono mas e ante. Questo insegna la necessità di essere preparati in tutti i campi, mentalmente, fisicamente, vestuarialmente e linguisticamente. Il caffè, il vostro preparato, è imbevibile e ha un mal olor, ma un buon caffè deve essere un olor che si percive dall'eco e il suo olor dispierta i morti, la sensibilità, sensazioni, gana di vivere e curiosità. Con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. E tutto questo in vosotros è assente e non disperta a nadie. Per la cascara dell'uovo o del melone sono dure per la difesa esterna alla famiglia. L'interno è blando, così come dell'uovo, tortiglia e melone. Sono blandi, buoni, rispettuosi e da umanità, disposto al commento, dialogo, disposti a scucciare, luciare, avere misericordia in famiglia e talvolta fuori dalla famiglia. E in vosotros non esistono, per cui siete anche assente di autostima. Migas con chocolate, cebolleta in vinagreta, morteruelo, la con grenos, bacalao al pilpil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calvereta. Finalizamos el programa de hoy no sin antes recordarles que nuestros programas se pueden escuchar en directo por streaming a través de la web de Radio Topo, www.radiotopo.org, y como saben, en el 101.8 de la FM. También lo repetimos los martes a las 13 horas y a través de podcast en la plataforma iVoox, donde subimos todos nuestros programas. Desearles prudencia y paciencia a quienes regresan hoy de este largo puente. Buena semana a todas y a todos. Os esperamos el próximo domingo. No nos falléis. Buenas tardes a todas y a todos. Si dices la verdad, no tendrás que acordarte de nada. Mark Twain.